Buenas tardes, buenas noches, camaradas. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los días martes por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática, transmitiendo desde la cabina Alfonso Poncho Porres en algún lugar del centro histórico de la ciudad de Guatemala. El día de hoy estamos. Digamos que este programa es de este tipo de programas que hacemos con un nudo en la garganta. Porque hoy, 21 de junio, es el día que dedicamos al Día de la Desaparición Forzada y el día que recordamos a compañeros y a compañeras que el día de hoy no están con nosotros, ni sabemos dónde están, ni sabemos si están, ni sabemos nada de ellos, porque simplemente fueron víctimas de la desaparición forzada. La tarde-noche de hoy tengo a dos invitados súper especiales. Los voy a presentar. Primero a la compañera Juanita Tipax, compañera que viene del Movimiento Nacional de Víctimas y del Movimiento Juanig Tinamit. También ella trabaja en el Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, CIIDH. Y quiero también presentar también el día de hoy a mi amigo Julio García, que quizás para muchos su nombre por sí solo no les suene mucho, pero si les digo hermano de quién es, seguramente sí. Hermano del compañero asesinado, ex dirigente de Educación Media, Robin García, y un compañero por el cual luego haríamos y organizaríamos todo un movimiento estudiantil, el Frente Estudiantil Robin García, de tanta historia y tanta memoria de lucha. Así que los voy a dejar para que se presenten. Con ustedes, primero la compañera Juanita, por favor, saluda a nuestros oyentes. Muchas gracias y buenas noches a todos, público oyente que nos están escuchando. Mi nombre es Juana Tipaz, como ya lo han dicho, y soy del Movimiento Nacional de Víctimas, ANIL-TINAMIT, pero también en el Centro Internacional para Investigaciones de Derechos Humanos, CIIDH. Bueno, ya decían, ¿verdad? Estamos aquí por el día especial, que hoy día 21 de junio, donde se conmemoran de los miles y miles de personas desaparecidas por el conflicto armado interno. Muchas gracias. Mi nombre es Julio García Dávila. Soy hermano de Robin García, como ya se lo dijeron. Pues soy en mucho tiempo dedicándole a promover la pérdida en la historia de Guatemala y pues luchando la vida y saliendo adelante. Así es, saliendo adelante. Esa parte me gustó mucho y de esa parte vamos a hablar más adelante en el programa. Cómo se sale adelante después de tener un desaparecido en la familia, pero eso lo vamos a dejar al ratito. Hablar de desaparición forzada en Guatemala parece a veces casi folclórico, casi, no casi, muy ligado a nuestra historia, a nuestra memoria y principalmente a nuestro corazón. Más de 150 mil desaparecidos, algunos dicen 250 mil, es mucha gente la que nos hace falta. Sin embargo, los familiares, los amigos de las víctimas no han dejado de luchar, no han dejado atrás la esperanza de poder encontrar a su familiar desaparecido. Vamos a hablar mucho hoy, principalmente, de por qué, el porqué de los desaparecidos, de cómo se origina esta política, esta forma de represión y hacia quiénes era dirigida. Aunque estamos muy claros en este espacio, en este programa, que en tiempos de la represión y aún el día de hoy, mucha gente desaparece en Guatemala sin tener necesariamente vínculos con alguna organización social o con alguna organización política, el día de hoy nos vamos a centrar el programa en aquellas víctimas de desaparición forzada cuya ideología, cuyo pensamiento y cuya militancia los llevó a ser víctimas de desaparición forzada. Y cuando digo los llevó, fue porque digamos que existió un tiempo, Julio, en que el solo hecho de pensar y militar te ponía en la mira. Ese fue el caso de Robin y en su momento, y con nuestro otro compañero Leonel Caballeros, que cayeron juntos. Y quiero contar que muy honrosamente fui compañero de ambos. Y digamos, había un estigma sobre el perfil joven, estudiante, militante. ¿Cómo viviste tú, cómo recuerdas aquellos días de la desaparición de Robin? Y que nos platiques un poco de la, no de la incertidumbre, sino de la certeza que tanto la familia como sus compañeros teníamos sobre el origen, el móvil y los ejecutores. Bueno, pues recordar a Robin es una época realmente maravillosa de muchísimas cosas que él fue. Una persona que desde que era muy jovencito, él vio cómo era desde el inicio de nuestro papá. Nosotros nos dábamos cuenta que en 1954, cuando, por supuesto, eso no lo había visto Robin, eso lo vi yo cuando yo tenía los primeros años de vida, cuando fue la invasión aquí en Guatemala. Y hablar de Jacobo Arden Guzmán y al doctor Juan José Arévalo. Juan José Arévalo era la pena de muerte. Era imposible decir eso en su casa. Y en la casa de nosotros, mi papá tenía dos rótulos, dos cuadros, donde en uno estaba el doctor Juan José Arévalo y Jacobo Arden Guzmán en otro. Y definitivamente la gente, había muchísima gente que le notificaba cuando habían lugares peligrosos por ahí y le daban vuelta al adorno y aparecía un cuadro diferente. Y esto es un ejemplo de lo que era el clima de represión que se vivía. Exactamente, ¿verdad? El clima de represión, pero la resistencia que había que vivir, dentro sea de dentro, esa manera, en el mismo espíritu que sentía la gente en ese momento. Y de esa manera, definitivamente, que Robin, cuando nació Robin, pues asimiló todas esas cosas que nosotros, aún habiendo nacido en Tiquizate, en una finca de Tiquizate, pues vivimos esa época donde se podía apreciar los ambientes, como la gente, definitivamente, era imposible tener pensamientos claros y poder pensar sus verdaderos sentimientos. Pero había gente que leía, escribía, y gente que decía muchísimas cosas que Robin fue entendiendo, y siendo pequeñito vino a Guatemala, y desde muy pequeño él colaboraba en todas las actividades que podía realizar. Desde cuando era a una iglesia, llegaba en la zona 7 de la capital, pues cuando habían eventos, llegó a ser scout y él participaba en la misa, no recuerdo cómo se llama el que está en la misa, ayudaban y hacían actividades donde recuperaban en la gente recursos para poderle llevar a la gente más humilde que llegaba, a gente apoyar a la gente más daños había sufrido. Y además de eso, él era una persona alegre, divertido, amor de la vida, pasión a la vida, decía él, el amor a la vida. y las actividades que hacía mientras era estudiante. Pues fue un gran dirigente en la escuela secundaria, y todo eso pues definitivamente nosotros lo apreciábamos desde el principio. Era notorio pues que él participaba de esa manera. Y cuando ya iniciaba en el primer año que llegó a la universidad, en la Facultad de Agronomía, pues él seguía haciendo lo que fue el CEM, el Grupo de Estudiantes de Educación Media. Él fue miembro de los que organizaron ese grupo del CEM, y los logros que tenían y el gran reconocimiento de todos los estudiantes en esa época, que nosotros mismos como familiares no lo sabíamos, o no lo mirábamos, no lo apreciábamos de esa manera. Y cuando fueron los eventos donde el gobierno pues lo capturó, lo torturó y lo asesinó, pues era cosa increíble. Incluso antes de asesinarlo, tenía 8 días de estar desaparecido, y era increíble la reacción que tuvo la gente, era impresionante realmente. Robin desaparece junto con Leonel y sus compañeros, nos damos cuenta hasta el día siguiente. De hecho, aquellos días de dónde están y aquella presión por los medios de repudiando el hecho y pidiendo su inmediata aparición, y la larga espera tiene su desenlace cuando encuentran los cadáveres de Robin y de Leonel Caballeros un 4 de agosto en el kilómetro 48, carretera a Escuintla. Sí, en el año 77. ¿Mande? En el año 77. En el año 77. Sí. A los 8 días de haber sido desaparecido, ¿cómo es esa espera? Bueno, o cómo es, porque yo les quiero contar a nuestros oyentes y nuestras oyentes que es muy difícil imaginarse uno en los zapatos de alguien que pierde un familiar por desaparición forzada. Porque no es lo mismo, digamos, de cuando un familiar es asesinado en una esquina y ahí está el cadáver y todo el procedimiento. Pero ¿cómo es esa, digamos, amalgama de sentimientos entre la esperanza, la cólera, el miedo, la tristeza? ¿Cómo recuerdas, Julio, que viviste esa semana de incertidumbre en donde todos andábamos buscando a Robin, preguntando por Robin y presionando para que, con aquella frase, porque ahí comenzamos con aquella frase de juntos se los llevaron, ¿cómo es? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿verdad? Sí, con Robin queremos vivos, decíamos. Exacto. Pues, cuéntanos un poquito. Realmente, eso desde el primer día. Bueno, pero nos vas a contar extensamente, porque ahorita vamos a nuestro primer corte musical, siempre de autores comprometidos. En esta ocasión, Rubén Blades con una canción sobre los desaparecidos. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Alta Gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el mismo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Ya estamos aquí de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y estamos aquí con los compañeros Julio García y con la compañera Juanita Tipax, hablando de desaparición forzada. Los dos son víctimas directas de desaparición forzada, y hablábamos con Julio, más allá de las apreciaciones políticas o de las lecturas sociales, cómo se vive y cómo se maneja la experiencia de esa incertidumbre con esperanza, de ese miedo con cólera, y esa mezcla de sentimientos cuando simplemente un familiar desapareció y nadie sabe, nadie supo y simplemente no está. Julio. ¿Cómo no? Pues para nosotros, desde el primer día que nos dimos cuenta en casa que no había llegado en la noche Robin, porque él nunca olvidaba quedarse en casa. Entonces, inmediatamente fuimos a hacer lo normal. Fuimos a la policía, fuimos a los diferentes lugares de seguridad, como decían ellos, a los militares, a los ejércitos, fuimos a los hospitales, hasta cuando comenzó a pasar el tiempo y no estaba en ninguno de los lugares. Para nosotros era espantoso, era terrible, una crisis pero impresionante que había en la casa, y todos comenzaron unos hasta donde era posible hacer contactos y tratar de qué se podía encontrar por ahí. Y pues conforme se terminó el primer día fue una desesperación, y buscar el segundo día, entonces fuimos a buscar a la escuela de comercio. Encontramos, habían anunciado que también Leonel Caballeros había desaparecido. Al día siguiente apareció muerto Caballeros, a los dos días después. Y lógicamente, pues anduvimos a hacer los contactos a los estudiantes. un poco de la universidad. Yo en ese entonces era estudiante, estudiando ciencias económicas, y fue pasó el fin de semana, pero el lunes a primera hora comenzaron las primeras manifestaciones de los estudiantes de secundaria, y era impresionante ver, pues fue una cosa así espontáneamente, unos 10,000 personas impresionados todos, las manifestaciones, verlas de 10,000 en esa época eran tamaños grandes, y comenzaron a crecerse los movimientos, y el mismo gobierno hacía manifestaciones que como burlándose de los estudiantes, y no hablaban nada de qué era lo que podía hacer, porque definitivamente se le enfocaba a todas las manifestaciones en contra de Shell Eugenio Laugerud, que era el presidente, que por cierto había sido un gobierno de fraude, ¿verdad? Habían hecho fraude para ser gobiernos, y el vicepresidente era el Mico Sandoval, y el Donaldo Álvarez Ruiz era el terrible, era el vinculados ministro. Todos sí. a los por los gobiernos, cuerpos clandestinos, todos estos militares, absolutamente todos, ¿verdad? Todos militares, a los escuadrones de la muerte, sí, exactamente. Y pues los movimientos de las manifestaciones de los estudiantes, bueno, yo me quedé impresionado, porque también yo me fui a la universidad a ver qué podíamos mover, y me quedé impresionado que ya la universidad ya estaban organizados y caminando los primeros movimientos, y eran unos impresionante la cantidad de gente que comenzaron en las manifestaciones que se hacían, y los dentro de las diferentes facultades eran las grandes reuniones que se realizaban adentro. Y pues yo participé todo lo que fue posible, anduve de clase en clase hablando y hablando lo que Robin había desaparecido y que pedíamos la recuperación, y sabíamos que Shell Laugerud era el que lo tenía, y que Donaldo Álvarez Ruiz era un alto riesgo tenerlo, porque con él y el Mico Sandoval tenían los grupos Estos grupos paramilitares. De los paramilitares y todos los que tenían en esa época. Escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte, todos ellos eran. Entonces era el temor que todos teníamos de que, estando en manos de ellos, que Robin definitivamente estaba. Lo estaban. Torturando terriblemente, y con pena que lo fueran a matar, pues esa era toda la desesperación que nosotros teníamos. Y comenzaron los días, llegaron el sexto día. Finalmente mi papá había escrito un telegrama a Shell Eugenio Laugel diciéndole que solicitaba que respetara la vida de Robin, y que sabían que estaban retenido, y que solicitaba su participación y que fuera trasladado a un juzgado para que pudiera defenderse, ¿no? Y el Shell Laugerud mandó un correo diciendo que fuéramos el día 3 de agosto. Del 77, con Donaldo Álvarez Ruiz nos iba a atender. Entonces con él fuimos, y pues tuvimos la oportunidad de hablar lo que quisimos, porque él aguantó todo lo que quisimos decirle, nos lo aguantó, y al final solo nos dijo: miren, aquí no hay una demanda oficial de parte de ustedes, no hicieron una demanda. Nosotros de oficio hemos estado investigando, dijo, como quien dice, favor les estamos haciendo. Y pues ahora que ya vinieron a hacer una solicitud formal, pues los vamos a pasar aquí con el jefe de la policía, que era de la judicial que había en esa época, que fuéramos a hablar con él, que él nos iba a pues hacer una investigación para ver por dónde estaba Robin, que no aparecía, ¿no? Pero que él de entrada nos decía que ahí en ningún centro de detención o cárcel o militar o civil o policía no estaba, y que fuéramos ahí con el jefe de la policía civil y que le explicáramos, que le dijéramos quiénes eran su novia, quiénes eran sus amigos más cercanos, los amigos con él más visitaba más frecuentemente, es decir, que fueran a terminar de hundir a otras gentes, ¿no? Eso era lo que ellos querían, ¿no? Y pues hasta el otro día, definitivamente, temprano de la mañana, yo como pasadito a las 6 de la mañana estaba en el Inca, y que estaban las patojas así haciendo público, tenían paradas las actividades de clase y tenían las grandes reuniones, y las patojas me llamaron que fuera a hablar yo con todas las patojas, y una de ellas hicieron unos poemas, me dejaron impresionado, ¿verdad? Y pues apenas saliendo de esa reunión estaba cuando en una moto un muchacho me llegó a buscar, que gente de mi casa me andaba buscando que fuera. Entonces fui a mi oficina donde yo trabajaba, y ahí me dijeron: mira, hay una seña, dicen que hay un cadáver que encontraron con la cédula de Robin, y que fuera porque estaba en Escuintla. Y entonces pues yo de una vez me fui para Escuintla. Cuando llegué a Escuintla, pues ahí ya tenía a mis padres, ya estaba mi mamá, mi papá, y ya tenían el cuerpo de mi hermano adentro, que era irreconocible de la destrucción, de los daños que le habían hecho físicamente en la cara, en una mano que la tenía prácticamente colgando de los daños que había hecho, los dientes quebrados completamente de la forma como le habían roto. Y la cara era irreconocible, no se podía reconocer. Yo sí me di cuenta que era él, porque desde que vi su figura me imaginé que era Robin, pues. Y cuando estuve de cerca todavía lo pensé, que seguramente que no era él, con la esperanza que dijeran que no era él. Pero ahí le sacaron las huellas. Y las revisaron con lo que estaba en la cédula, y confirmaron pues que era Robin, ¿verdad? Fue una cosa terrible. Mis padres en ese momento, fue increíble ver a mi madre, mi padre deshechos completamente, ¿verdad? Sí. Y todos ahí tratando de darnos unas pastillitas para que se calmaran. Y yo esa vez yo solo le dije: yo no quiero pastillas, yo quiero un arma, ¿sí? Y bueno, mi papá y mi hermano me calmaron, y pues seguimos, ¿verdad?, con los movimientos que ya aparecieron, se trajeron ya para Guatemala, y pues se desarrolló la reunión con todos los muchachos, en los cuales la patojada eran impresionante. Los periodistas, algunos decían 50,000, otros decían 60,000 personas, y yo creo que pasaba de 70,000, porque era cuando fue el entierro, era impresionante. Era un mar de gente. Era el cuando va enterrando a la persona en el cementerio, había gente que todavía estaba saliendo de la escuela de comercio. El recorrido que tenía. Y aparecen los claveles rojos. Exactamente, así es. El día que Guatemala se quedó sin claveles rojos. Sí, ese fue el día que aparecieron los claveles rojos, sí, dedicados de Robin en ese momento. Recuerdo ese día que yo estaba en la comisión de orden de la CEM, y nuestras expectativas, nuestro plan logístico fue superado en proporciones gigantescas. No estábamos preparados para una manifestación popular de esa magnitud. Por ahí hay fotografías y videos y documentales que así lo atestiguan. Fue uno de los entierros más masivos que ha habido en Guatemala, diría yo, que tal vez solo comparable al de Oliverio Castañeda y a la embajada, a los mártires de la embajada de España. Julio, de ahí para acá, viendo hacia atrás, en el caso de ustedes, tuvieron, por decirlo así, entre comillas, la suerte de recuperar el cuerpo de Robin. Sí. Fue una suerte. Hubiera sido un torbellino de angustia si no. A Robin no lo iban a entregar. No lo iban a entregar. Él ya lo habían desaparecido. Lo que pasa es que la presión que hizo los estudiantes en primera parte de secundaria y después de la universidad, porque fue paralelo, ¿verdad? Fue tal la presión que el gobierno la vio fea y se vieron en la obligación de irlo a tirar ahí por un poquito antes de Escuintla, en Palín. ¿Palín? Sí, en Palín. Ellos no esperaban lo que pasó realmente. Ellos asesinaron rápidamente a Leonel. A Leonel, porque la forma en que lo golpearon fue directamente en el pecho, toda la parte del pecho. Lo golpearon el mismo el Sandoval Alarcón, el mismo Donaldo Álvarez Ruiz. El mismo Donaldo Álvarez Ruiz lo dijo. Es que se les fue la mano en el pecho, nos dijo en esa reunión que hicimos con él. Como quien dice, no aguantó. Fue terrible. A Robin le hicieron tal daño que lo mataron por los daños físicos que le hicieron. Y según el médico que hizo el análisis final, cuando lo descubrieron, dijo que una quebradura que tenía en el lado izquierdo, en la cabeza, eso fue lo que lo mató. Y además tenía un tiro. Además tenía un tiro en la cabeza. Bueno, para la siguiente parte de nuestro programa, vamos a platicar con la compañera Juanita sobre su experiencia. Para el final vamos a ver qué hay de coincidencia en estos dos casos, que son dos de entre 150 y 250 mil víctimas. Lo que sí ya podemos denotar es la bestialidad, la violencia más allá de lo irracional, iba a decir propia de animales, pero es que ni los animales, ¿verdad? Los animales matan rápido y el animal come por comida, por vivir, y normalmente matan rápido y tratan de que su presa sufra lo menos posible. En este caso de Robin y de Leonel, porque yo me acuerdo en el caso de Leonel, pues tuvimos el chance de ver el cadáver, los compañeros, y ver ese pecho deshecho a puro martillazo, a puro culatazo. No sabemos si fue de martillo, si fue culata, pero hagan de cuenta como cuando ustedes le ponen el pie a una cucaracha, ¿verdad? O sea, un tórax completamente casi duplicado en su ancho, de los puros hematomas y de las puras costillas fracturadas y todo allá dentro deshecho. Y bueno, vamos a platicar con Juanita al regreso de este siguiente corte musical, que es una sorpresa que nos trajo Julio. Ignoraba yo las aptitudes artísticas de Julio. Esta canción, llamada Robin García, escrita y musicalizada por su hermano Julio García. Una sorpresa para nosotros. En primicia, creo yo que es la primera radio que la pone. Así que, en primicia para Radio Urbana y para este programa, escucharemos la canción dedicada a Robin García. Muchacho sencillo y jovial, la juventud le brotaba por la piel. Su frase.

Estamos acá en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los días martes a las 6 de la tarde o unos minutitos más desde esta su cabina Alfonso Poncho Porres de su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Atrevernos a llamarnos revolucionarios es atrevernos a empuñar un fusil, a organizar a las masas, a politizar y politizarnos, a leer y a escribir, a pensar y a discutir, a proponer y a sentir, parte y fragmento de uno de los poemas de Robin García. Y aquí es donde quiero hacer yo el, como le dicen ahora, el clic, la relación entre el caso de Robin y el caso de Juanita. Juanita, era el año de 1980. Así es. Y tú ibas de paseo con tu pareja en el zoológico La Aurora, disfrutando de un domingo como cualquier otra pareja y disfrutando de un derecho que tiene cualquier otra pareja. Y de repente llegan unos hombres armados. Como decíamos en aquel entonces, levantan a tu pareja, tú incluso intentas defenderlo, te golpean, te dejan inconsciente. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo viviste la desaparición forzada de tu pareja, que se llamaba? Bueno, mi pareja se llama Ignacio Chaperón. Era un hombre muy bueno, era un hombre trabajador. Lamentablemente, era entonces también, no solo en ese momento, un día domingo del 84, el 22 de octubre del 84, salimos a pasear, que él decidió, bueno, vamos a caminar un rato, ¿verdad? Por lo menos ese día, de por sí él ha venido perseguido, o somos perseguidos porque somos desplazados aquí en la capital, pero lamentablemente ese día estamos ahí caminando, incluso ya en la tarde, porque fuimos en la tarde, ya casi en la tarde, él me decía, ¿te gustaría conocer el campo de aviación? Yo le dije que sí, porque sí, no conozco. Entonces me dijo, vamos para allá. Entonces, caminando, saliendo de La Aurora, cuando él me decía, yo me voy a ir, dijo, da la vuelta, y por dar la vuelta ya está rodeado por las personas que lo han controlado. Y entendí después que esas personas que lo venían persiguiendo, no solo a él, sino a su familia, porque fueron varios que desaparecieron. Primero fue su hermano, luego sus primos, después llegó a él, que lo desaparecieron. En ese momento lo agarraron a él, lo golpearon. Y yo cuando vi así, porque cuando él volteó, porque ya no es la primera vez, sino ya va como una tercera vez que iba él a, por decir así, intentar de escapar, pero ya él ya tenía rodeado. Cuando dio la vuelta, solo lo recibieron con un golpe en la cara y lo golpearon en la cara, e incluso ya le salió sangre en la nariz y todo, ¿verdad? Cuando yo vi así, yo me acerqué con él y le dije, no lo pegan. Y me colgué de él, la agarré. Pero lamentablemente los señores que llegaron llevaban no solo armados, sino también armados de diferentes cosas, por decir así, ¿verdad? De lazos, de otras cosas. Entonces lo amarraron las manos, lo intentaron, o sea, como que un animal, como decíamos hace rato, ¿verdad? Como que fuera más que un animal, porque lo agarraron como, ¿saber qué? Lazos de caballos, lo amarraron bien las manos atrás, y yo intenté meterme con él, y los señores estuvieron atrás de él, y dijeron, hoy sí ya cayó, entonces cuando ellos decían así, yo cargaba una chumpa de él, y yo me la tiré la chumpa, y él cargaba un navaja, y con esa navaja intenté cortar el lazo que la tenían amarrado. De esa manera, cuando ellos se dieron cuenta, entonces a mí me agarraron, me golpearon, me patearon. En eso entonces yo perdí conocimientos. Yo salí cuando me acordé, ya estaba yo sobre el puente, ya para venir sobre la pasarela, ya pasando para el otro lado, por la avenida Castellano, ya para ir donde, pero me quedé sin ni un centavo, porque en ese entonces él era el que trabajaba, era el, como siempre con nuestra cultura, el jefe de la familia, por decir así, ¿verdad? Entonces yo no tenía ni un centavo, yo volví a regresar en el lugar donde él lo agarrado, en el lugar donde lo agarraron. Ahí había otros vecinos y otros familiares, otros amigos que nos conocen y se acercaron conmigo y me decían, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, porque a él lo agarraron y lo encerraron en una oficina ahí en La Aurora. Y yo le decía, yo no puedo ir, lo tengo que ir a ver qué van a hacer con él. No, andate, si te lo dejaron es porque también... Si vas a seguir persiguiendo a él, te van a matar a vos. Mejor andate. Uno de ellos me dio 25 centavos. En ese entonces valía 10 centavos el pasaje de urbano y 15 centavos el extraurbano para Vía Canales. Y yo entonces en ese momento yo salí. Y yo no hallaba qué hacer. Salí con esa... Yo gritando, yo lloraba, iba en el bus, lloraba. Llegué allá donde alquilamos y le dije a mi mamá, lo secuestraron, lo llevaron, no sé qué van a hacer, si lo van a matar o lo van a dejar, porque esos mismos señores me decían, vete a tu casa, andate, él llegará más tarde. Eso era lo que me decían, pero realmente es una situación tan difícil, porque no solo el miedo que nosotros traemos, en mi caso personal, traigo desde que nos sacaron de la casa, porque también fui capturado por el ejército de mi comunidad. A pesar de todo esto, también ese daño, esa represión contra mi persona y para él. Y yo estoy seguro que y sus familiares que también fueron desaparecidos. Desde esa fecha entonces ya no lo supo nada de él. Ni siquiera he tratado de ver, traté de ver cómo ir, dónde a buscar, pero como le teníamos ese miedo, porque en ese entonces hasta la policía que vemos en la calle, teníamos miedo porque sabemos que todos ellos son malos. En ese entonces yo no pude hacer mayor cosa, sino más bien me fui de la casa, me fui en el cuarto donde alquilamos, me quedé esperando toda la noche y yo creía que de verdad iba a llegar. Pasó toda la noche yo llorando, el señor donde estábamos alquilando me decía, ¿qué te pasó? Es que lo agarraron mi esposo sin saber por qué. Entonces él me decía, pero andate, busca, hay una organización que busquen a los desaparecidos, anda a buscarlo y encontrar, decirle a ellos que te ayudan a buscar a tu esposo. Lamentablemente ya no se pudo hacer, yo buscaba quién será, y nuestro trabajo con él, nuestra comunicación con él no era con las organizaciones que estaban ya buscando a los desaparecidos, porque nadie pensaba que íbamos a pasar esto. Entonces para mí fue un dolor bastante difícil. No solo me hace recordar lo que he venido, por qué he llegado en la ciudad, sino también lo llevaron a él. Lamentablemente, pues, los hombres, los señores que lo hicieron, por ahí están, ahora feliz. Yo me quedé embarazada, ni él lo supo que estaba embarazada, porque me quedé embarazada un mes. Ni siquiera sabíamos si yo estaba embarazada. Después, conforme el tiempo que yo fui pasando, pues me di cuenta que me quedé embarazada. También me costó. O sea, que te golpearon estando embarazada. Así es, me golpearon. Yo no sabía si estaba embarazada, pero sí estaba embarazada y me golpearon. Y gracias a Dios, no pasó nada a mí. Ahí lo tuvo. Pero sí, es una situación tan difícil. Y yo sé que no solo yo, sino miles y miles de familias, madres, hijos, padres, que fueron desaparecidos, sus hijos, sus padres, además los que fueron asesinados. Y nunca he perdido la esperanza, y yo siempre en un momento dije, no, de plano se fue con los refugiados, de plano se fue con las montañas, de plano se fue en otro país. Siempre tuve en mi mente que yo le iba a encontrar algún día. Sin embargo, los años que ha pasado, no pudo encontrar, no he encontrado, y soy parte de las víctimas hoy por hoy, que también representa el Movimiento Nacional de Víctimas, donde integran familiares de desaparecidos, familiares que fueron asesinados, sus familiares, familiares que sufrieron, desalojaron en sus lugares, despojaron de sus tierras. Sé que ha sido una vida tan difícil para mí. Mi esposo no tuvo otro error, simple y sencillamente es un dirigente en su comunidad de la palabra de Dios, de cantarle a Dios, como lo llaman. Igual de otras maneras, en mi comunidad salí, somos católicos, mis padres son catequistas, esa era la razón que nos persiguieron. Pero yo me acuerdo que la situación, ¿por qué la acusan aún de mal, de subversivos, de guerrilleros? Solo por el hecho de exigir la justicia, una igualdad de salarios, un mejor vida en nuestra comunidad. Porque mi papá, simplemente el delito que tuvo es decir la verdad, decir la desigualdad, hablar de la desigualdad y formar comités por mejoramientos para que tengamos mejores de nuestra comunidad. Era ese el delito. Igual nos persiguieron, pues acá nos quitaron las tierras, nos quitaron todos, quemaron nuestras viviendas. A pesar de esto, desaparecieron, asesinaron muchos familiares. Entonces, realmente la vida que a mí me tocó es difícil. No solo eso, sino en el momento también que nace mi hijo. Cuando mi hijo fue creciendo, fue uno que me exigió de decirme, ¿dónde está mi papá? ¿Quién es mi papá? ¿Cómo lo fue? ¿Te separaste de él? ¿Dónde está? Fue muy difícil para mí, por decir así, de contarle a ella que su papá fue desaparecido. Porque no puedo decir que fue asesinado, porque ella me dijo, mijo, tu papá se murió. Y me dice, si se murió, ¿por qué no me enseñas dónde está, en qué tumba está, en qué cementerio está? A mí me costó demasiado, porque hasta busqué familiares a quien ella se hayan convencido que su papá fue desaparecido, porque no fue fácil. No fue fácil para mí ni para ella aceptar que su papá está desaparecido sin saber dónde están sus restos. Y es por eso hoy yo sé que nosotros como mayas, como indígenas, muchos hombres, mujeres que asumieron un cargo o una responsabilidad en las comunidades o participaron en las luchas por una justa razón, por tener la igualdad, fue la una razón, principalmente por ser indígenas, por ser mujer, por ser maya, sufrimos esa situación. Muy bien, pues en radio el tiempo se va muy rapidito. Vamos a hacer una segunda parte de este programa. Yo les quiero agradecer profundamente a ambos que hayan venido, que se hayan tomado el tiempecito para no solo venir a compartir su testimonio, sino que también para darnos oportunidad en un segundo programa de hacer un análisis de la política de desaparición forzada como una política de los gobiernos contra insurgentes y de los orígenes de esa práctica de la desaparición forzada. Quiero agradecerle a Juanita Tipax y a Julio García, a los dos, y especialmente a Julio, el habernos traído ese pequeño regalo que fue la canción dedicada a su hermano. Y queremos también aprovechar los últimos minutos para dar una primicia. Y es que Robin García recibirá el honoris causa en la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala, como un homenaje o un reconocimiento no solo a su lucha, sino que a su condición de dirigente estudiantil, de hombre preclaro y de joven luchador por otra Guatemala posible, por esa otra Guatemala ya que queremos todos y todas. Así que antes de despedir totalmente el programa, voy a dejarle unas últimas palabras a Juanita y unas últimas palabras a Julio para que despidan este programa. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido con este programa que nos da la oportunidad de hablar de la situación que nos principalmente hoy es un día muy especial, un 21 de junio, recordando a los desaparecidos y principalmente los 27 sindicatos que fueron asesinados, que hoy estamos conmemorando, y a los demás familiares indígenas, obreros, campesinos, estudiantes que fueron desaparecidos. Y como decía, nosotros seguimos luchando, seguimos esperando, tenemos esperanzas, aunque sea el resto que nos entrega, y por eso seguimos exigiendo que se apruebe esa ley que estamos exigiendo, el 3590, donde crea una comisión nacional en búsqueda de los desaparecidos. En mi caso personal, estoy muy agradecido con el programa, les agradezco por esa invitación, muchísimas gracias, espero que otra oportunidad podamos contar, porque hay muchas cosas que hablar, principalmente las demandas de las víctimas, las demandas que están exigiendo ahora y que vemos los gobiernos que vienen, principalmente ahora estamos enfrentando una situación tan difícil con los que gobiernan, principalmente el seguimiento del otro, de Otto Pérez Molina, que sabemos quiénes son, que son militares, que son los responsables, y por eso no quieren asumir responsabilidad con las víctimas. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu luz. Bueno, muchas gracias, realmente también muy agradecidos por esta visita, pues es un gran placer haber venido y compartir, ¿verdad?, en el día de los desaparecidos, y que merecen lo más extraordinario aquí en Guatemala, gente que amamos y respetamos. Desde Controles, David Jerez, el micrófono, Luis Carlos Maldonado, este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala. Y nos despedimos desde esta su cabina, desde la cabina Alfonso Poncho Porres, de su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Que pasen ustedes muy buena noche, nos vemos el próximo martes. No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino. Para el pan se vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido, nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde están? De estas hienas se sacia con los mártires del pueblo, su sangre en el camino del futuro será puñal el día justiciero. Alerta, que vienen los cuervos de muerte. ¿Dónde están? No serán lágrimas por Bautista Panchowen, será una rosa clara, un grito de combate,